El seminario se llama Transdisciplina y Sistemas Agroalimentarios, primer encuentro. Lo primero que hacemos es ir al encuentro precisamente con Néstor Macedo. Néstor, muy buenas tardes para ti y el gusto de que estés hablando con nosotros. Bueno, como siempre, Gustavo, un gustazo encontrarte contigo, Gustavo, y también con la audiencia. Y bueno, el foco de este seminario está en dos componentes, ¿no? Tiene dos partes, uno en la mañana y otro en la tarde. En la mañana vamos a contar con dos referencias a nivel global sobre justamente estudios de transdisciplina vinculados a grandes desafíos de la sostenibilidad. Albert Ostrom y una investigadora de apellido Chambers que trabaja actualmente en la Universidad de Utrecht. Ahí vamos a contar con traducción simultánea, así que aquellos que tengan dificultad de repente con el idioma en inglés, no se preocupen porque hay traducción simultánea. Y luego en la tarde tenemos ejemplos concretos en el Uruguay. Vamos a contar con la participación de investigadores muy destacados de Uruguay, como Dogliotti y Ruggia, hablando sobre casos concretos de construcción transdisciplinaria, esto es, entre distintos sistemas de conocimiento y saberes, académicos y no académicos, ya con ejemplos concretos. La relevancia de esto se marca justamente en que cuando estamos tratando de avanzar en cambios, en transformaciones que pasan por una mayor eficiencia de los insumos externos o sustitución de los mismos o rediseño de los sistemas productivos para incluir procesos ecológicos fundamentales, hay un conocimiento que está distribuido, ¿no es cierto? Es decir, una parte está en la academia, pero también hay mucho conocimiento que está en los propios productores, en los técnicos que asesoran, en aquellos que están en los ámbitos públicos, y bueno, de eso se trata las construcciones transdisciplinarias, ¿no? Sin duda, y hoy bueno, hay varios conceptos, ¿no? Y aparte, bueno, cosas que sabemos, con los nuevos paradigmas, etcétera, con cosas que han surgido en el ámbito de, por ejemplo, el concepto de una sola salud, que es transversal, ¿no? Si mal podemos producir alimentos si no arrancamos bien desde abajo, y cuidando, por supuesto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los ecosistemas y bueno, todo lo que ya sabemos, ¿verdad? Entonces, bueno, este tipo de cosas que bueno, que trascienden distintos ámbitos y distintos saberes, yo creo que a esta altura es fundamental y que todo el mundo se involucre, ¿no? Néstor, sin duda que bueno, esto que yo no lo estoy mirando aquí tiene un plazo de inscripción para anotarse, ¿verdad? Sí, básicamente es por temas organizativos. Básicamente la primera intención es que todos aquellos que quieran participar estén directamente en la plataforma que vamos a utilizar. Y bueno, si es un número muy grande, ahí tenemos que combinar entre plataforma y transmisión en vivo en YouTube. Y ese es un detalle organizativo que necesitamos unos dos días antes o tres tener claro. Por eso se ha fijado esa fecha de inscripción. Como suele suceder, en todos los casos que organizamos este tipo de actividades en SARAS, al igual que lo que hace en línea, todos estos eventos quedan grabados, así que se pueden seguir después con tranquilidad para aquellos que tengan complicaciones ese día en la agenda, ¿no? Uh-huh. Pero la idea es justamente tratar de que aquellos que están interesados, que están muy motivados, estén en un espacio que si pueden interaccionar directamente con los expositores, mucho mejor. Sin duda que sí. Bueno, esto, como tú decías, ¿no? Está organizado por SARAS, por el proyecto, ¿no? Capacidades y herramientas para transiciones productivas sostenibles. Y bueno, el FPTA, que es el fondo Exactamente. que maneja sí, Línea y que, bueno, apuntan a esto, ¿no? Yo no quería despedirte sin antes rascar un poquito más en el tema y según tu concepto, ¿no? Que bueno, hace rato que venimos intercambiando precisamente conocimiento, ¿no? Contigo y con la gente de Saras, ¿cuál dirías hoy que es el principal desafío para los sistemas agroalimentarios? Bueno, obviamente, como tú muy bien lo indicaste, esto se enmarca fundamentalmente en este trabajo que estamos desarrollando con el INEA y con un conjunto de investigadores fundamentalmente de Uruguay, pero también colegas muy destacados de Argentina y obviamente con investigadores de INEA. Y si tengo que resumírtelo en una línea, Gustavo, yo te diría que en el Uruguay es impresionante la cantidad de iniciativas que en este momento se vinculan a transiciones sostenibles, y utilizo ese término porque ahí englobamos múltiples cambios que están ocurriendo. Algunas se inscriben en lo que podemos denominar transiciones agroecológicas, pero acá también se inscriben todas estas secuencias impresionantes de policultivos, de combinación de cultivos de servicio y de renta, en rotaciones que involucran muchos años, e incluso en esas rotaciones hay pasturas y cómo interacciona con la ganadería, o los casos de la permacultura o la producción integrada, ¿no? Uh-huh. Es muy interesante las capacidades endógenas del Uruguay. Lo que nosotros observamos como desafío más importante es, en este momento, creo que desde el punto de vista estratégico hay que tratar de conectar muchas de estas iniciativas y estas capacidades que por el momento aparecen con muy pocas interacciones, y que esas interacciones pueden permitir un salto muy grande. Sobre todo porque en esas interacciones, más allá de la síntesis e integración de información, a propósito, Gustavo, después te vamos a compartir un espacio donde vas a poder ver un producto que justamente analiza multidimensionalmente los principales sectores del país, tanto desde el punto de vista productivo, uh-huh, como ambiental, económico y social, resulta clave, ¿no? Sobre todo porque muchos de estos aspectos requieren de mecanismos de incentivos y de impulsos desde la política pública, y ahí, digamos, tener evidencia, pero sobre todo evidencia sistematizada, interaccionando con los múltiples proyectos que hay en esta área, resulta esencial. Uh-huh. Eso es lo que estamos haciendo desde este proyecto, y la verdad es que estamos muy contentos. Ha sido un trabajo mucho más grande de lo que nos esperábamos, porque solo pongo a título ejemplo un caso. Hemos interaccionado a lo largo del año con FUCREA, porque ellos también tienen un proyecto FTPA súper interesante en términos de construcción de indicadores de sostenibilidad, uh-huh, en las grandes dimensiones agua, suelo y biodiversidad. Y bueno, ahí lo que hemos tratado es justamente de seguir lo que te indicaba hace un minuto, ¿no? Debes de estar repitiendo cosas, tratar de generar interacciones y sinergias para justamente no seguir en esta especie de ruta un poco autista en la que estamos embarcados. El mensaje fundamental: falta integración, pero lo bueno es que uno encara la integración en la medida que se han generado cosas, ¿no? No se puede integrar si no hay bases de información, y en eso creo que el Uruguay está avanzando muy bien. Sin duda que sí. Bueno, aparte de lo que tú hablabas, ¿no? Hay algo que es un, por lo menos, un concepto que se maneja, no sé, en la agronomía, pero que es absolutamente transpolable a cualquier cosa, ¿no? Que cuando Cuando algo se puede medir, ¿verdad? Y eso lo podemos comparar, en fin, es más fácil manejar un recurso y ver los avances que existen o que no existen, porque de alguna forma los tenemos que caracterizar. Y máxime hoy, bueno, cuando hace pocos días aquí también hubo una reunión sobre el tema de la de las transiciones en lo que tiene que ver con materia de la producción ganadera, y el tema el tema de gas a efecto invernadero, y bueno, la gente, bueno, de Iña precisamente ha estado trabajando por ahí, por la gente que está en Las Brujas ahí, en fin, y bueno, y se hay perillas para tocar, ¿tá? Está la genética, y sobre todo hacer del proceso de producción, desde que nace el ternero hasta el final, eficientes, ¿verdad? El bicho, si tocamos la genética, vamos a tener animales que sean más eficientes en el uso del alimento y transformación en carne o en leche, lo que fuera. No podemos tener, por ejemplo, vacas en el campo, que estén vacías, o sea, no sé, no están gestando un ternero, pero por supuesto están comiendo, comiendo pasto, que de repente la necesita otra categoría, y siguen emitiendo gases, en fin. O sea que yo creo que la eficiencia es una de las herramientas integradas, como tú decías, ¿no? Por varias disciplinas, por la agronomía, por la veterinaria, por gente de nutricionistas, hasta no solamente animal, sino humana. En fin, yo creo que en ese proceso no tenemos otra que embarcarnos, porque además, seguro, nos están regulando la portera en los mercados, y bueno, esto no solamente hay que hacerlo, hay que medirlo, hay que demostrarlo y hay que certificarlo. Entonces, Paraguay, yo creo que le va la vida en esto, ¿no? Sí, y yo creo que si lo miramos en el contexto y las capacidades del Uruguay, yo creo que nosotros tenemos mucho más oportunidades que digamos que barreras, ¿no? Porque por nuestra escala de producción, en definitiva, tenemos que apuntar a sistemas más sofisticados y de mayor calidad. Que nos van a no solo nos van a mantener los mercados, nos va a permitir mantener los mercados a los cuales exportamos actualmente, sino que yo creo que en el mundo que se viene, muchos de estos temas arancelarios cada vez van a ser más importantes, sobre todo en los mercados que nos permiten colocar nuestros productos con mayor valor o incluso ir generando mayor valor agregado. Yo creo que ahí hay un desafío muy grande en que no nos damos cuenta que estamos muy bien parados. Simplemente vale la pena poner sobre la mesa algo bien sencillo. Ahora, a partir del 1 de enero, los productos que van a la Comunidad Económica Europea tienen que ir con ese certificado de producción no asociada a deforestación. Bueno, esta es una característica estructural del Uruguay, pero rápidamente se ha logrado desde el ámbito público y en interacción con los privados generar rápidamente esos certificados. Yo creo que ahí ese es un buen ejemplo para mostrar que en muchas cosas estamos bien parados, pero creo que tenemos que tener la habilidad de no jugar este partido de forma tan reactiva, ¿no? Sino ser un poco más proactivos, incluso dando a conocer muchas de las particularidades que tienen nuestros sistemas productivos, que de repente no están recogidos en los sistemas de certificación o en los sistemas, en las exigencias de la comercialización, pero que realmente son cualidades que tarde o temprano van a ser valoradas. Tú, justamente tú, al traer el caso de la ganadería del Uruguay, sobre todo aquella que de alguna manera una gran parte de la producción está asociada al campo natural, tiene unas condiciones únicas, ¿no? Y que hay que ponerle cabeza para, no solo para que se conozcan, sino que en el momento que se conozcan, estoy seguro que van a empezar a ver paulatinamente, como ya está ocurriendo, una diferenciación en la y un beneficio económico, ¿no? Pero esas son construcciones que hay que hacer con que aquellos que están más en el tema lo saben con mucho conocimiento de detalles, son todas construcciones de largo plazo, ¿no? Sí, sin duda. Pero bueno, yo creo que todos están entendiendo, ¿no? De que algo de eso tiene que haber. Y bueno, sin duda que el campo natural es un ecosistema único y bueno, sin duda lo tenemos que preservar. Y todo el resto de los servicios ecosistémicos que brinda, ¿no? Entonces, yo creo que la gente lo está entendiendo. Néstor, podemos seguir toda la tarde. Sí, te escucho. No, ahora que estamos en este tema y vinculándolo justamente con el seminario, me hiciste recordar que justamente al estar hablando sobre construcciones transdisciplinarias, yo creo que justamente este proyecto muy reciente que tuvimos en Uruguay de ganadería y clima, seguramente vamos a ver algunas contribuciones en este aspecto en la jornada del viernes de esta semana, ¿no? Del próximo. Justamente vamos a ver cómo también en el Uruguay tenemos algunos ejemplos súper interesantes de construcciones transdisciplinarias. O sea que tampoco estamos tan rezagados en esta materia, ¿no? Sin duda que sí. Así que bueno, el 27 de noviembre tienen que anotarse. ¿Pueden hacerlo a través de la página de Saras? Mirá, en la página, en los folletos que se están difundiendo, lo pueden consultar también en Saras. Ahí está el sitio del proyecto FTPA INEA Saras, que tiene una página propia. Pueden acceder ahí. Y hay un link que aparece en el flyer les solicitamos que cuanto antes aquellos interesados puedan inscribirse mejor, así tenemos bien organizado el evento y se puede seguir con comodidad. Sin duda que sí, bueno, y ahí estaremos en esta interesante este seminario. Néstor, como siempre, bueno, te agradezco por toda la información. Y bueno, lo vamos a estar viendo, aunque sea a través del Zoom. Totalmente. Como siempre, Gustavo, muchas gracias el interés y la comunicación siempre de estos temas en los ámbitos agropecuarios, tanto en lo que es el Ministerio de Ganadería como en todos los espacios de periodismo a los cuales está vinculado. Muchas gracias. Gracias a ti, un abrazo, Néstor. Cuídate.